Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Entro solo y siento mi pesar, en compañía de mi propia soledad. No encuentro a nadie que me pueda contener. Hoy mis miserias y mi furia se reflejan en papel. Mis manos sudan, no las puedo controlar. Pedal a fondo, subo mi velocidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 170 para Inyectando Metal. Son tantos años sin detenerme, son tantos días de rockearla de verdad. Norberto Fernández en la conducción de este programa realizado desde la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, a través de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Los que yo llevo, los cual mi padre me heredó, desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. El saludo correspondiente a cada oyente que esté escuchando a través del 99.5, como así también a través de la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com, y a quienes también estén escuchando desde otros lugares en las respectivas, y valga la redundancia, repeticiones de este programa, que a lo largo de la semana podemos compartirlo con otros oyentes de otras radios, colegas que difunden metal. Antes de mencionar las salidas de este programa, además de esta que estamos realizando en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal, anunciamos que en el comienzo musical de este programa número 170 para Inyectando Metal, compartíamos la música de la banda Cristal Negro, el tema Camino Incierto. Desde mi tierra, otro sueño me cierta, es mi constancia. Fondo musical perteneciente a la banda Chehuelche, el tema es Constancia. Este programa se repite en demontreradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro, el día martes a las 12 horas. Día martes, 15 horas, en choice-radio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 18 horas, en Ginebras, radio.radio12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes, 20 horas, en ladosalvajeradio.com, Radio de Mendoza. Miércoles, 9 horas, y viernes, 23 horas, en FM Ser Metal 99.5, y a través de fmsermetal.radiostream123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles, 14 horas, en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles, 16 horas, en Metal Argentum, radio.com.ar, radio de Cava. Miércoles, 0 horas, en FM Opción 98.9, radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves, 20 horas, en electraradio.com.ar, radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes, 15 horas, en metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas, en templariaradio.com, radio de Salto, Uruguay. Sábado, 12 horas, en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, radio de la ciudad de Santa Elena,

muerte ya está echada y de un lado cayó. Solo la muerte lo espera para calmar ese dolor. Si no fuera así, hoy estaría luchando por un nuevo día. Ya Continuamos en Inyectando Metal, programa número 170, realizado en vivo en el 99.5 de FM Ser Metal, el día lunes desde las 21 horas. Vamos a ir a la presentación del tema Memorias del Abismo a cargo de la banda mexicana Historias Nórdicas de la Abuela Vikinga. Después vamos a ir a escuchar a la banda Fantasmal, el tema Enemigo Inalcanzable, una producción del año 2021. Así continuamos en Inyectando Metal. Fono Metal 297-243-1667. Empezó a caer, nublan mi razón. Inyectando metal, inyectando metal. Contacto Departamento Comercial 297-243-1667. Todo eso que ya sabes, no hay mejor droga que revivir. Revivir siempre todo al instante. Tal vez el tiempo desgaste tu razón y al final no seas nadie y solo estás. Y no es lo que quieres. Deja atrás lo que te ata y no persigas al culpable. La soledad es muy fácil de Metales. Inyectando Metal, programa número 170. Realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. En esta pasión que tenemos por la radio y por el metal, vamos a ir nuevamente al encuentro de la música con la presentación de la siguiente banda llamada Trash Plan. El tema Gritando en Silencio y la banda Arpón dejándonos el tema Puños en Alto. Así continuamos en Inyectando Metal. insignia del thrash metal nacional llega a Bariloche. Jueves 12 de octubre, 21 horas, Ignacio Soyer. Serpentor, junto a Bastardos, Aviación Binaria y Enigma. Entradas anticipadas con descuento en Excess, Boquería y Double Bar y Ocean Center. Centro Cultural de Disco, son y Living Rock Remeras, Villana Costura. Continuamos en Inyectando Metal. Tuvimos un inconveniente con el tema de Arpón, que habíamos anunciado, no se quiso reproducir. Y bueno, pero vamos a intentar corregir cualquier error que haya. Bueno, el error, no sabemos cuál fue el error, porque cargamos el tema y no lo reprodujo. Seguramente tiene que ver con la forma de cómo uno lo escribe por ahí. Tiene algunos símbolos que no lo reconoce el programa que utilizamos para la reproducción de la música, así que creemos que ese es el motivo. Igualmente, ahora estamos reemplazando el archivo por el mismo tema, pero para ver si tiene alguna falla ese audio. Seguramente tiene alguna falla, por eso no ha salido. Desconozco cuál es el motivo, pero bueno, vamos a seguir adelante con este programa número 170 para Inyectando Metal. Continuamos en Inyectando Metal. Seguíamos ahí intentando a ver si. Lo que pasa es que se nos complica también, porque estamos intentando descargar el material y la conexión que tenemos en este momento no nos permite. Tarda muchísimo tiempo y por ende, bueno, no se descarga o no se terminó de descargar el audio, así que vamos a seguir adelante con este programa. Vamos a pasar al plano internacional con respecto, obviamente, a la música. Viajamos imaginariamente a través de la música a otros lugares, a la presentación de esta banda llamada Oni. El tema es Aura. Y está interpretado por Howard Jones y Josh Hilbert. Y después la banda Pended, el tema I Am In The Only One. Así continuamos Inyectando Metal. Estás escuchando Insultando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 170. Recién pudimos restablecer nuevamente la conexión de internet, ya que bueno, tuvimos que resetear el módem para poder seguir teniendo conexión para quienes estén escuchando este programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas a través de la página fmsermetal.radiostream123 a través de internet. Seguimos descargando el tema de la banda Arpón. Quiero irme compartiendo el tema de Arpón antes de cerrar este programa. Nos queda más de 60 minutos. Espero que con la velocidad que tenemos en este momento de internet en la ciudad de San Martín de los Andes, podamos contar con dicho tema, porque el que habíamos puesto para reproducir no nos permitió el programa que utilizamos acá para reproducir la música, y entonces tuvimos que ir a buscar el tema. No me quiero arriesgar a reproducirlo directamente desde la fuente que es YouTube, porque a lo mejor se tilda y quedaría más feo, ¿no? Que esperar que se descargue en su totalidad y contar con el audio para poderlo compartir. Mientras tanto, vamos a seguir con este programa. Este programa que lo realizamos desde la ciudad de San Martín de los Andes el día lunes a las 21 horas en vivo por FM Ser Metal 99.5, y de cada programa realizado queda una grabación que luego pasamos a compartirlo con las radios que nos permiten llegar a otros lugares con este programa. Respiro fuerte, pongo el pecho en mi lado. Este programa a lo largo de la semana se comparte a través de estas radios que con mucho gusto me gusta mencionarlas. El día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar. Martes 15 horas en choice-radio.com.ar. Martes 18 horas en Ginebras Radio.radio 12345.com. Martes 20 horas en LadoSalvajeRadio.com. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream 123.com. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9. Jueves 20 horas en Electraradio.com.ar. Viernes 15 horas MetalPR.com. Viernes 17 horas TemplariaRadio.com. Sábado 12 horas RadioNet 106.5 y en RadioNetFM.esenvivo.com.ar. Sábado 21 horas en AvanzadaMetallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Lo único que deseo, además, bueno, la conexión de internet, ya estamos acostumbrados a semejante velocidad. Pero lo que en estos días anteriores, no sé si es alguna por parte de quien distribuye la energía eléctrica acá en la provincia. No voy a dar el nombre, el que sabe o el que no sabe, bueno, ahí que averigüe. No le vamos a estar haciendo publicidad tampoco. Lo que quiero decir que en el día de hoy desconozco, porque bueno, llego del trabajo y no encontré apagada la PC, que cuando se corta un segundo aproximadamente es bajar una perilla y subirla al instante. No sé si es una medida de fuerza que están llevando adelante o quieren que a la gente, bueno, se le queme las cosas, ¿no? Los electrodomésticos o no sé qué artefactos. Pero sucede que cada tanto y casi todos los días acá en distintos horarios, a veces a la madrugada, cosa que aún sigo despierto porque no logro conseguir el sueño, pero hay veces que también se corta, pero es un segundo, un pelito, diría por ahí, ¿no? Un pelito de corte de luz, de energía, pero eso daña equipos de electrónicos. Y hasta ahora espero no estar dando idea para que suceda en este preciso momento, pero dado a que suceda, que son dentro de las posibilidades de que haya algún corte de energía, se verá interrumpida la señal de la radio hasta que podamos restablecer los equipos, y nos arruinará, así digo, la grabación que compartimos para las radios que nos permiten salir en otros lugares, en otras latitudes. Así que hecha la aclaración, porque uno medio que se cansa, ¿no? De no sabe si es algo como algo juvenil, ¿no? Que uno hace alguna broma o algo, pero no mide la intencionalidad, ¿no? De lo que puede llegar a dañar. O sea, la intención yo creo que viene por ese lado. Pero quería acotar, hacer esa acotación, porque cuando entra a fallar el internet, próximamente seguro se viene un corte, pero un pelito de corte de energía. Así lo vamos a denominar. Estamos cansados, ¿no? Y a la hora de, bueno, de cobrar los servicios, uno tiene que estar al día, si no te lo cortan, ¿no? Igual que cualquier servicio, ¿no? De luz, agua, gas, servicio telefónico, de internet. Pero a la hora de dar la cara, porque es cada vez más, eso se llama falta de inversión, en breves palabras, falta de inversión de parte de las empresas o cooperativas que brindan servicios, y o quizás es también consecuente a que la ciudad crece sin parar en cuanto a construcciones, y bueno, el servicio quedó obsoleto para estos tiempos que corren. Creo que una de esas podría ser la razón: falta de inversión y más consumo. También puede ser la que sea la causante de la los desperfectos, ¿no? En los servicios. Siguiendo adelante, creo que en varios lados, no solamente acá en San Martín de los Andes, estamos ajenos a estos inconvenientes. La plata la agarran, hablando vulgarmente, la embolsillan y los servicios no cambian para bien, ¿no? Siempre en retroceso, a nivel país, a nivel todo, ¿no? Retroceso, se quiere volver al pasado, como esa película, Volver al Futuro, Volver al Pasado, no recuerdo bien el nombre, pero es lo que nos toca vivir, ¿no? Y lamentablemente. Vamos a continuar con la música, que es lo que a uno le gusta compartir, escuchar. Los problemas siempre van a estar, y es bueno que existan los problemas para encontrarle de alguna manera la vuelta, la solución. Así que vamos a la música nuevamente. Vamos a la presentación de esta banda llamada Dismember. El tema es Cascade Garden. Y después la banda Ascend Hell. El tema es Fail of the Luger Warrior. Así continuamos en Inyectando Metal. Chaos, I'm waiting in the light.

Vamos a ir con las bandas Cryptopsy. El tema es Girl Is the Cyber. Y después la banda Dark Lone, el tema Redeemer. Self-supporting fights. Be witness to all that they want. I need the máquina del thrash metal nacional llega a Bariloche. Jueves 12 de octubre, 21 horas, Ignacio Soyer. Serpentor junto a Bastardos, Aleación Binaria y Enigma. Entradas anticipadas con descuento en Excess, Boquería y Boulevard de los 60. Centro Cultural del Disco, son y Living Rock Remeras, en Llena Costura. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 170, realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes. Ahora hicimos la verificación de por qué no descarga el tema de Arpón. Se ve que tiene algún inconveniente este archivo porque hemos descargado otro que ahora vamos a compartirlo. De la banda 9 Dead. Así. A Silence Practice. Bueno, disculpen los que están escuchando, mi pronunciación de otro idioma es muy burdo, así que como en todos los programas vengo haciendo la aclaración, sepan disculpar. Y después la banda Atrocity, el tema Desecration of Good. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Inyectando Metal. mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Seguimos inyectando metal. En este momento en vivo, programa realizado el día lunes desde las 21 horas por el 99.5 de FM Ser Metal en San Martín de los Andes. Vamos a la presentación de las siguientes bandas para compartir su música. La banda es Daemoniac. El tema es Procreation of Hatred. Y la banda Benedicción. El tema es Interacción. Así continuamos en Inyectando Metal. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Ya ingresando en los últimos minutos de este programa número 170 para Insectando Metal. Gracias a la impresionante velocidad del internet, no queríamos dejar de compartir este tema que habíamos anunciado ya no recuerdo el tiempo que pasó que lo habíamos anunciado, este tema de Arpón, el tema Puños en Alto. Ahora sí lo tenemos disponible para compartir. Norberto Fernández en la conducción. Programa realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Será hasta la próxima semana. El agradecimiento a los oyentes, tanto del 99.5, de la página de transmisión de la radio, y también a quienes escucharon este programa a lo largo de la semana en las distintas repeticiones que tiene este programa en las radios amigas y colegas. Nos despedimos con la música de la banda Arpón, el tema Puños en el Alto, y la banda Golgota, el tema Hasta el Final. Chao, gracias. Volvemos la próxima semana. Gracias. Insectando Metal.